y te voy a dar, negra golosita, que te hará gozar. No preguntes nada, nada por favor, tengo una cosita para ti, mi amor. Este bombón que yo te guardé es chiquitito y muy sabroso. Ven, pruébalo y así sabrás cómo es de rico mi bombón. Este bombón que yo te guardé, mira lo dulce que es su sabor. Ven, pruébalo y así sabrás que mi bombón es bombón, bombón. ¡Eso! ¡Aplicadito, corazoncito! ¡Así, jacarandoso! Golosita, que te hará gozar. No preguntes nada, nada por favor. Tengo una cosita para ti, mi amor. Este bombón que yo te guardé es chiquitito y sabroso. Ven, pruébalo y así sabrás cómo es de rico mi bombón. Este bombón que yo te guardé, mira lo dulce que es su sabor. Ven, pruébalo y así sabrás que mi bombón es bombón, bombón.